sol. Será mi decisión si me quiero quemar. Sal del camino, que sabes que es mi destino. Deja de hablar, que ya no voy a escuchar. Ha tratado de engañar. aquí estoy y ya lo he decidido, aunque no seas mía, conmigo estarás siempre, donde quiera que te encuentres, eres solo en esta niebla que me cubre el corazón, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del sol, donde quiera que te encuentres, ahí estaré yo. Pero mientras tanto, escucha una vez más. Siempre, donde quiera que te encuentres, eres solo en esta niebla que me cubre el corazón. En cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del sol, donde quiera que te encuentres, ahí estaré siempre, donde quiera que te encuentres. Eres solo en esta niebla que me cubre el corazón. En cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del sol, donde quiera que te encuentres, ahí estaré yo. Canciones y el par de poemas, el nunca dejar de rodar carreteras, cariño que fluye en cada escenario, los sueños vividos, los momentos guardados y el goce de todos estos años bajo el sol. Nada sin tu amor, mi vida, soy nada sin tu amor. Vivido milagros, instantes de gloria y horrores que intento borrar de mi memoria. Bebido en mi copa el jugo de estrellas, consciente de ser solo un grano de arena, y he estado buscando en este mundo mi lugar. Nada sin tu amor, mi vida, soy nada sin tu amor, nada sin tu amor. Nada sin tu amor. Sin ti mi amor, ¿yo qué sería? Sin ti mi amor, ay, qué crueldad sería la vida. Un fracaso del paso del tiempo, todos estos años sin tu amor. Irreparable, ¿quién podría llenar así la oscuridad que tú iluminas? Nunca hubieran tenido sentido todos estos años sin tu amor. Nada sin tu amor. Buenos amigos y tantos recuerdos, leales hermanos que quizá no merezco, tardes de lluvia y filosofías, salvando al mundo, inventando la vida, y luego sentarse a ver el sol besar el mar. Nada sin tu amor, mi niña, nada sin tu amor, soy nada sin tu amor, querida, nada sin tu amor. Sin ti mi amor, ¿yo qué sería? Sin ti a mi lado, ¿qué destino, qué agonía? Ay, qué vida la mía hubiera sido todos estos sin tu amor. Irremediablemente vacía, una catástrofe mi amor, y quiero que yo reviva mi ilusión, juntarnos cuerpo a cuerpo, alma somos dos, amar hasta no poder más, deseo entregar, que en mí puedas confiar lo que te pone triste, estoy desnudo frente a ti, desnúdate ante mí, sin miedo, sin temor, es solo amor. Siente el fuego de mis labios quema. Siente que mis besos aman envenenar. Siente sin ti mi vida vale nada. Siente. Queda recordar que no puedas olvidar lo que hubo entre los dos, no tiene un precio. Amar hasta no poder más, deseo entregar, que ni puedas confiar lo que te pone triste. Estoy desnudo frente a ti, desnúdate ante mí, sin miedo, sin temor, es solo amor. De una triste canción. guardado entre los dos el recuerdo de una triste canción y un montón de palabras que ya no volverán a arrancarme el corazón. Yeah.

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio CC para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CC 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Son las 9 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. En breve estará con nosotros el compositor ecuatoriano, músico, director orquestal también, pues Leonardo Cárdenas Palacios. Es importante destacar que para el día de hoy le había invitado al maestro Cárdenas precisamente para hablar, ¿no? Para hablar sobre el trabajo que está realizando en este momento como director de la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador, uno de los grupos musicales respetados, conocidos, con gran trayectoria en Latinoamérica y el mundo. Entonces, pues también hay una, le había comprometido a Leonardo para posteriormente hablar sobre esta cuestión de la composición, de qué está haciendo la Orquesta de Instrumentos Andinos, de la cual es su actual director. Pues nos parece importantísimo, amigas, amigos, hablar de un tema pues que nos preocupa a todos, y no es que debamos, ¿qué les digo?, seguir rumiando sobre lo mismo, decimos muchas veces, pero en algunos casos consideramos que es súper importante realmente hablar, remarcar, subrayar aquello que sí queremos que pase. Es decir, queremos tener paz, queremos tener respeto entre todos. ¿Qué más queremos? ¿Queremos la no violencia? ¿Queremos el respeto a las mujeres? ¿Queremos el respeto a los hombres? ¿Queremos el respeto a los niños, a los ancianos, a los blancos, a los negros, a los azules, a los amarillos, a todo el mundo? ¿No? El respeto no es una dádiva, yo creo que es una obligación desde el ser humano. Y después de estos últimos acontecimientos que hemos vivido, yo creo que nos corresponde no lanzar más gasolina al fuego, pero sí hacer un poco una convocatoria a la reflexión, ¿no? Una convocatoria al diálogo maduro, al diálogo con altura, al diálogo sin buscar protagonismos, ¿no? ¿Quién evidencia más su sabiduría o...? No, es que esto se trata más bien de otro tipo de sensibilidades, otro tipo de actuar, y de eso pues también queremos hablar el día de hoy con el maestro Cárdenas, con quien queremos reflexionar juntos. Realmente queremos saber además cuál es la posición de él como uno de los artistas representativos de nuestro Ecuador, de nuestra Latinoamérica, en una de las manifestaciones artísticas tan lindas, tan bellas, tan completas como es la música, respecto a estos temas. Temas como la xenofobia, temas como la violencia, temas como... si este tipo de violencia es un problema de género, o es un problema de educación, o es un problema de malformación psicológica, ¿de qué se trata? Entonces, con el maestro Cárdenas conversaremos en unos minutos más, entiendo que está ya por llegar. De otra manera, justamente, quisiéramos conversar con él sobre la música antigua. Ustedes han oído esto, la música antigua. ¿Qué es la música antigua? ¿No? Es importante la apreciación, realmente nos dice el mismo Leonardo Cárdenas, es importante la apreciación de un experto en música antigua, nos dice sobre la música como arte, su trascendencia histórica y la necesidad de reconocer el valor que el patrimonio sin lugar a dudas merece. Las entidades correspondientes y encargadas de este tema nos dice no tienen conciencia por falta de criterio y políticas apropiadas para ello. En cierta medida, característica mayoritaria de un sector político o clientelar de turno en todo el mundo que no comprende que la cultura es una inversión necesaria, que no produce riqueza material, pero sí espiritual y de disfrute estético, aportando entonces una mejor calidad de vida a los ciudadanos de un pueblo. Bueno, con esta reflexión le esperaremos unos minutos más al maestro Cárdenas. Hasta tanto, le pedimos a María José, nos vamos a la música y luego hablamos más de estos temas que nos conciernen a todos como ciudadanos de este gran país. Solo y quisiera me recuerdes, pero no olvides que yo sí te amaba. Dime que pierde más el que duda o el que todo lo perdona. Dime que pierde más el que piensa o el que todo lo abandona. Y a mí seguro, solo espero te vaya bien, pero no olvides que yo sí te amaba. Dime quién pierde más, el que duda o el que todo lo perdona. Dime quién pierde más, el que piensa o el que todo lo abandona. Y a mí mi vuelo y me estrellé aquí en pedazos. No duermo viendo tu luz, a veces la noche es tanto como tú. Cierro mis ojos y quiero morir, pensando en las veces que te he hecho sufrir. A veces tu alma es tan inmensa, yo tan torpe con el corazón. Perdóname, ámame, espérame. Solo en tus ojos veo el porqué, solo en tus brazos quiero amanecer. Cuando acaben mis días y caiga el telón, solo a tu lado venceré el temor. Me falta tanto de poesía para explicarle al mundo de tu luz. Ilumíname, ámame, espérame. Espérame, volveré, sobre el mar caminaré, que no habrá un final a nuestra historia, yo solo encuentro fuerzas en tu memoria. Espérame, por nuestro amor yo viviré, que aunque la noche me pierdo, ciego y veloz, la vida me escapa, se me escapa el sol. Duermo en tu pecho y vuelvo a creer, la aurora en tu vientre me hace renacer. Tú eres todo un universo al que nunca entero voy a conocer. Enséñame, háblame, espérame. A veces la noche es algo que haces tú. Solo cierro mis ojos y rezo por mí, pensando en los días que te he hecho sufrir. A veces tu alma es tan inmensa, yo tan torpe con el corazón. Perdóname, ámame.

un paréntesis porque nos interesa mucho hablar con el maestro Leonardo Cárdenas. Les comentaba hace un momento un poco de su biografía, ¿no? Recordándoles quién es él, cuál es su trabajo. Y pues hoy por hoy es el director de la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador, una de los de las agrupaciones musicales con mucha trayectoria, ¿no? Con mucho reconocimiento dentro y fuera de nuestro país. Y entonces, todo este tiempo ha habido muchísimo trabajo y no solamente en la Orquesta de Instrumentos Andinos, en todo lado. Yo no sé realmente si Leonardo hace que las horas del día se dupliquen, se tripliquen, yo no entiendo cómo lo logra, pero la cuestión es que está en todas partes y además haciendo muy buen trabajo. Bienvenido siempre, nosotros le decimos Negrito y lo decimos con cariño, con el respeto que corresponde, por supuesto. Entonces, qué bueno que ya está con nosotros. Bienvenido. Buenos días a ti y al público que nos escucha. Realmente Negro me dicen desde que tengo uso de razón, ¿no? y me acostumbré a que me digan Negro, entonces mientras no escucho el nombre o el apodo de Negro me siento extraño, cuando dicen Leonardo, por ejemplo. Claro. Yo no escucho nunca mi nombre, ¿no? Siempre Negro. En todo caso, sí, yo te trato de que el tiempo alcance, a pesar de que soy demasiado desordenado en el tiempo, realmente debería utilizarlo mejor. Pero trato de hacer en el desorden que tengo y en el caos a veces de trabajo que tengo, porque hago muchas cosas al mismo tiempo, entonces me toca extender las horas, a veces sin dormir, para poder cumplir con lo que necesito hacer. Pero siempre contento de lo que hago, siempre contento de que lo que trato de hacer viene a ser un aporte, ya no solo para un país como palabras, sino para un sector de personas las que puedan escuchar, las que les puede interesar mi trabajo, sector mayoritariamente de gente que habita en este terruño, en este sector del mundo, y para que también mi trabajo a partir de la música sea valorado y a través de ese trabajo se valore lo que es la idiosincrasia y la identidad de este país. En esta semana que pasó precisamente veía un pequeño video que se había logrado desde el exterior de Mama Cuchara, de la Mama Cuchara, con los músicos, con los compañeros de orquesta. Y claro, me llamó tanto la atención, me pareció lindo, parecía como un parte de algún ritual. Cuéntanos un poco, es decir, ¿qué pasa, no?, cuando se decide hacer una cosa de esas? Es como... debe haber un porqué, sin duda, ¿no? Bueno, esa obra es un yumbo del sector de Cotacachi, que es una recopilación de Segundo Luis Moreno, por ahí, por los años 30. Entonces, la Orquesta de Instrumentos Andinos hizo una versión sobre ese yumbo, en donde todos tocan payas, que es un instrumento, como decir, un antes del rondador, un instrumento precolombino, de viento, de carrizo, utilizado aquí, en el sector, en este país, ¿no? Entonces, la idea con eso es, siempre yo lo pongo como inicio de cualquier concierto para convocar a la gente. Es lindísimo, ¿eh? Entonces, de alguna manera también no hay que avergonzarnos de lo que somos. Por favor. Eso es lo que somos, ¿no? Así no seamos indígenas, no seamos negros, claro. O no seamos, bueno, orientales, pero nosotros debemos estar muy claros en que esa música nos pertenece a nosotros y nosotros pertenecemos a este espacio en donde se generó esa música hace mucho tiempo. Entonces la idea de hacer ese tipo de videos es un poco también convocar a la gente. Por supuesto. Y un poco también mostrarles a los músicos que ellos pueden demostrar que su trabajo vale la pena. ¿Cuál es la respuesta de ellos frente a esta propuesta? Porque sabes que me parece que uno se siente a veces tan es complicado. Cercano, ¿no? Claro, a veces es complicado porque los músicos tenemos un problema de que nos avergonzamos de querer salir en alguna cosa así, no somos muy espontáneos, ¿no? Entonces, a veces sí cuesta trabajo, bueno, vamos a hacer tal cosa, entonces, ¿por qué? No, hay que hacer eso porque es necesario. Y yo realmente a veces utilizo las redes sociales de esa manera, porque también es una forma de convocar a la gente, y una forma de mostrar también lo que hacemos, y una forma de conectar también al mundo. Por supuesto. Porque el Facebook es una conexión mundial, ¿no? No solo es que los ecuatorianos ven o los de... a un tipo racial que existe en este país y que es una mezcla en este tiempo, pero sin embargo conservamos ese tipo de posibilidades en cuanto a nuestra tradición musical. De hecho, estas músicas como este yumbo vienen a ser músicas ritualísticas que se utilizan en ceremonias en los pueblos indígenas, ¿no? Y es una melodía, aunque sencilla, hermosísima. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Lo importante de la música vernacular o la música tradicional local o de pueblos originarios o pueblos de tiempos anteriores es justamente esa energía, porque la música es energía. Entonces, ¿por qué conecta tanto con la gente cuando dice, uy, qué lindo ese beso? Porque es una cuestión energética. Claro. Está atrás un montón de cosas que, a pesar de ser tocada en este tiempo, tiene una carga identitaria y una carga dinámica, sobre todo de energía de otros tiempos. ¿Quién compuso eso? No sabemos. Claro. Pero el que compuso eso en su momento nos legó la posibilidad de que ahora podamos disfrutar. Igual, cuando se toca esa música, la gente siente la energía que produce el tocar esa melodía, y por ende estamos cumpliendo lo que necesitamos hacer, o sea, mostrar lo que somos. Desde hace algunos años, siento que tu prioridad o tu anhelo serio, fuerte, ha sido precisamente el sacar un poco de archivos, ¿no? El remozar música, partituras que estaban ahí, pero que ni las conocíamos. Ahora, cuando escuchamos música hecha por ti, por ejemplo, o algunos arreglos que has hecho, algunos temas, realmente provocas mucha emoción, y es bellísimo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estaban tan guardadito todo eso? Porque, insisto, nosotros renegamos de lo que somos. Y es grave, ¿no? Es un leitmotiv continuo. Ahora venía viendo, y por eso me atrasé un poco, aparte de que me atrasé, una marcha de la gente que no quiere pagar el impuesto verde. Entonces, la gran mayoría no era gente del pueblo. Ya. Era gente acomodada que realmente no tiene sueldos de $500 ni de 600, sino de 10,000. Y pagar un impuesto como ese les provoca un gasto, pero tienen mucha ganancia. Entonces, esa gente, por ejemplo, no se va a sentir identificada con esto. Claro. Por eso digo, es una minoría. Sin embargo, nosotros, en definitiva, bueno, hay tantas divisiones en cuanto a los estratos sociales, que realmente es difícil llegar a todo lado, ¿no? O sea, mucha gente prefiere tipos de músicas muy populares. Poca gente a veces va a este tipo de conciertos, donde hacemos este tipo de repertorio, que a la final es la música que bailaron en el siglo XX, inicios a finales del XIX, y que es nuestra cultura. O sea, eso somos, eso fuimos. Y es necesario regresar, ver atrás, como dice el dicho, no para tomar el impulso, no, ver atrás y saber de dónde venimos. Y yo procuré durante estos años identificarme con lo que soy. Así no haya sido de, por ejemplo, en el tiempo del siglo XIX, al final era música de salón, pues era gente de alcurnia, que era la que bailaba esa música. O sea, gente que está ahora discutiendo por el asunto por los impuestos, de los impuestos, ¿no? Era la que tenía su música en su casa y había música compuesta por gente de ese estrato social. Pero así también, paralelamente, había música popular, y yo procuro hacer las dos cosas porque creo que las dos cosas son importantes. Hace un momento, precisamente mientras esperábamos tu llegada, compartía con el público esto de qué es la música antigua, ¿no? ¿Qué es la música antigua? Porque, claro, se podría sentir como muy especializado este tema, muy técnico, de hecho debe serlo, pero sí sería importante, digo yo, que todos de a poquito podamos entender más sobre música, ¿no? Que es una de las herramientas para la vida, y creo que una de las fundamentales, ¿no? Aquella que, inclusive creo yo, en algunas circunstancias puede ser medicina, ¿no? Por supuesto, yo llamo la medicina del alma. Yo creo. Claro, eso te permite, a veces cuando escuchas cierta música que te transporta a otro tiempo de tu infancia, de tu adolescencia, te llena tanto que te sientes como curado. Claro. En cierto momento, ¿no? Entonces, es bueno saber. Ahora, por ejemplo, esa es la pregunta. ¿Cuál es la música antigua? ¿Qué es la música antigua? O sea, llamemos música antigua todo lo que tenga más allá de 40, 50 años. Ya, pero debe tener unos determinados rasgos para que así. Claro, por ejemplo, en este caso en lo ecuatoriano son los géneros que ya no se tocan. Claro. O sea, por ejemplo, el baile de arroz quebrado. Los amorfinos todavía se mantienen en la costa, pero ya un poco menos. Pero antes eran como cotidianos. O el pasillo de reto, que era más o menos una especie de contrapunto de amorfino. Ya. O, por ejemplo, el costillar, el toro rabón, que eran géneros o ritmos de la época, estamos hablando del siglo XIX, típicos, que eran como, alguna vez conversaba con alguien, decía, deben haber sido, los fandangos también llaman, deben haber sido pues los, la música, la salsa, el merengue de la época, porque era su música, claro, era la música, claro, danza, siempre buscando la posibilidad de bailar en salones o en la parte de los pueblos, lo popular, por ejemplo, los sanjuanitos, y ese tipo de músicas. Entonces, el Ecuador, hasta los años 50, todavía conservaba esa idiosincrasia de su propia música. Hasta los años 60, en donde hay el boom de los tríos, el caso de los Brillantes, el cuarteto, se remoza un poco la música a través de arreglos finos realizados por Homero Hidrobo, por algunos de los arreglistas de esa época, o dúos o tríos, el caso de los Benítez y Valencia, ¿no? Pero llega en los años 70 y es como que se para, como que se niega inmediatamente lo que era este país, y esa era nuestra idiosincrasia. Entonces viajaban mucho los artistas ecuatorianos a México, a Estados Unidos, hacían esas giras a las colonias ecuatorianas de Estados Unidos, entonces mantenía ese concepto de lo tradicional. Pero creo que era necesario también evolucionar, dar el paso siguiente, pero en los 70 no hubo el paso siguiente. Más bien, por la cuestión del fenómeno migratorio que existe con el boom petrolero y todas esas cosas, y las sequías y un montón de circunstancias, mayoritariamente la gente de las ciudades pequeñas empieza a emigrar a la ciudad grande. Entonces en Quito vienen a formar lo que sería el sur, ¿no? Y de pronto se convierte la música popular en una salida, en una viabilidad para mostrar las necesidades afectivas, emocionales de la gente de esa época, y empieza a asomar la rocola. Entonces, el despecho, el trago, el suicidio, ¿no? Claro. El añorar la tierra y un montón de cosas que después ya se mimetiza. Entonces ya no estás hablando de que esa gente venía de Loja, venía de Cuenca, venía de Azogues, o venía de Tala. No, y hablas de la música rocolera y no sabes de dónde viene, no tiene como locación precisa, ¿no? Sino que ya se vuelve un género popular. No llamemos que se destruye el pasillo, solo toma, se mimetiza y forma un camino distinto. Uh-huh. Y se pierde el otro. Una vertiente. Claro, una vertiente distinta, ¿no es cierto? Y se pierde el otro, el que era el tradicional, el que mantenía los buenos versos, el que mantenía una música agradable. Y yo no sé, y en los 70 como que pierde vigencia. Y claro, todos los tríos se empiezan hacia el lado de la música chichera, hacia el pasillo un poco rocolero. Y claro, entonces empiezan a salir 17 años, el Pañuelo Blanco, y claro, un montón de músicas así, que van, no sé si degenerando, solo llevando, como tú dices, por otra vertiente, claro, la música, pero se pierde la original. Claro, es como con contenidos, y realmente la melodía y todo es, me atrevo a decir, media tormentosa, ¿no? Claro, es una tormentada, claro. Y eso decanta en lo que sería ahora la música, la tecnocumbia, todo eso que se considera como música ecuatoriana o tradicional para ciertos sectores populares, ¿no? Pero que tampoco representa este país. Entonces, ¿por qué no ha habido políticas de Estado que han podido, que hayan un poco diseñado una idea de que las músicas deben conservarse, o sea, de que deben conservarse la tradición, de que debe haber nuevas propuestas, de que debe haber nuevas circunstancias? Entonces, eso ha generado un camino distinto en la música. Entonces, lo que importa ahora en este tiempo es que se considere esas posibilidades abiertas de tantas tendencias, pero siempre que construyan. Justamente ayer encontré un video que yo vi en 1997 y que me abrió a mí para siempre. Tengo dos puntos. 1997, cuando vi este video, que hubo... No, en el 95 lo vi. Cuando hubo el encuentro del pasillo internacional aquí en Quito, vinieron algunos expositores, y uno de esos, no me acuerdo cómo se llamaba, un musicólogo de Venezuela, y él trajo unos videos de la Fundación Bigot. y la Fundación Bigot es una empresa tabacalera que auspiciaba todo lo que tenía que ver con asuntos culturales, una forma de vengar los impuestos. Pero ellos generaban, tenían una casa donde hacían el apoyo a ciertos grupos que recuperaban tradición y presentaban ese tipo de trabajos en discos. Entonces, en este video se ve las nuevas tendencias de la música tradicional venezolana. A mí me impactó tanto, y desde ahí yo empecé a entender que era necesario vender nuestra música, en términos así comerciales, vender, o sea, exportar lo que hacíamos. Pero no solo desde la tradición, porque es muy importante, sino remozar y buscar ese punto de encuentro entre la tradición y las nuevas músicas para fusionar y llegar a tener un producto que sea equilibrado y que pueda mostrarnos a nivel internacional. Desde ahí tengo esa visión. Y fue un puntazo haber visto ese video, y anoche lo encontré en el internet y me sentía feliz viéndolo otra vez a los años y escuchando de nuevo lo que en ese tiempo escuché, por ejemplo, de un compositor, un guitarrista que es famoso ahora, Aquiles Baez, donde él decía que nosotros, dice, pensamos como la música, quisiéramos que la música venezolana tenga una marca, como sucede cuando te escuchas una samba brasilera, una samba argentina, o cuando escuchas el son cubano o la música mexicana. Entonces nosotros buscamos también tener una marca con nuestra música. Entonces es lo que nos hace falta a nosotros a nivel internacional. Nosotros decimos tenemos el pasillo ecuatoriano, el pasillo viene de Colombia, en Colombia es como más fuerte. Sin embargo, tenemos géneros como el yumbo, como el danzante, como la bomba, como el yarabillo, un montón de cosas que de géneros que pueden haber sido nuestra canción nacional, pero no la desarrollamos porque no nos importaba y porque tampoco había políticas estatales que ayuden a que la visión sea esa, el construir un país a partir de su cultura. Ahora bien, uno de los problemas, digo yo, una de las falencias nuestras, creo yo, que es realmente la falta de atención del Estado a la parte cultural, dentro de ello la música, por supuesto, porque seguimos errando, creo yo, en la cuestión de no hay réditos económicos como podría haber produciendo, no sé, alambres, produciendo caucho, produciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, hasta ahí nos quedamos. Pero lo que no estamos entendiendo, creo yo, es que el desarrollo de un país, de los pueblos en general, tiene mucho que ver con el arte, fundamentalmente con el arte. Justamente, hoy día posteé un artículo de Jordi Salvat, creo que es. Hay un músico que se dedica a revisar y a recuperar la música. Exactamente. Jordi, no me acuerdo cómo es. Sí, Zabal. Él trabajó siempre en la música antigua. Música antigua española. Entonces, y esa sí es la antigua. O sea, por ejemplo, estamos hablando de música medieval y música así, ¿no? Entonces, él ha procurado grabar mucha música. Ha grabado varias obras que nadie conoce, de compositores como Chuta, Cabezón y alguna gente que eran como músicos de época medieval. Y él ha logrado recuperar esa música. Entonces, él dice, claro, que el Estado, y es lo que yo decía, el Estado no invierte en cultura porque no es una riqueza para el Estado, cuando realmente la música, las artes en sí, si es que hay una visión de Estado como política cultural, generará nuevas generaciones, redundantemente, con una visión muy distinta sobre las cosas, sobre la vida realmente, y sobre lo que es amar el arte y lo que es tener educación, lo que es tener información, lo que es tener capacitación de alguna manera, en donde tú puedas tener un amplio panorama de visión de lo que necesitas en tu vida para poder ser mejor. Esta mañana estuvo aquí uno de tantos candidatos para la alcaldía, estoy refiriendo en este caso a la señora Maldonado, María Luisa Maldonado. Es curioso, la semana anterior estaba el economista Pablo Dávalos y todos coinciden. Digo, es curioso un poco porque antes no se había dado con tal fuerza, ¿no? Van a poner como un punto central de su alcaldía, ¿no?, de su gestión, la cuestión de la cultura y de ubicar dentro del pensum de estudios de los chicos música y de crear centros culturales, en el caso de la señora Maldonado, en el sur, y crear estudiantinas y crear orquestas, en fin, para los chicos. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Me parece interesante. Pero una cosa es decir y otra cosa es hacerlo. Si no tiene un equipo adecuado para eso, no lo va a lograr. cualquiera de los candidatos, ¿no? Por supuesto, claro. Pero también creo que se vuelve una moda, como todo, en tiempos de campaña y en todos los tiempos de la vida. Casi todo siempre es modismo por quedar bien con alguien o por querer ser apreciado públicamente, ¿no? Pero si tienen en mente una propuesta de generar este tipo de agrupaciones, centros culturales, posibilidades de educación musical, me parece genial. Uno de los errores del gobierno anterior fue haber eliminado la música del pensum académico. Y había mucho tecnócrata, claro, que pensaba solo en la tecnología y en cuestiones mucho más puntuales sobre las ciencias, pero se olvidaron que la música también es un arte y una ciencia, y que valora la posibilidad de que la gente pueda tener una mejor desenvolvimiento en la vida a través del arte. Y eso está comprobado en todo lado. Y esas cosas son errores crasos, que no se puede dejar de no enunciar cada vez que se puede hablar. Se puede haber tenido en algún momento cierta simpatía por muchos de los trabajos que logró el gobierno anterior, pero hay cosas funestas, detestables. Esta es una de ellas, precisamente porque, mira tú, ¿cómo gana un niño, por ejemplo, una niña, con un instrumento musical? ¿A cuántos niños con esa actitud les estaríamos alejando un poco de estas tablets, de estos teléfonos celulares, que realmente les tiene hipnotizados, ¿no? Hipnotizados, además, sin ningún, ¿qué te digo?, sin una posibilidad realmente de saber qué es lo adecuado y qué no lo es. Niños de 6, de 7, de 8 años, claro, están en todo. Es increíble ahora ver cómo, o sea, un niño es muy despierto para la cuestión de la tecnología y todos los juegos y todas las cosas modernas. Pero ahí sí realmente no puede discernir entre un tipo de música. Ahí es como decir, es como buscar una aguja en un pajar, no logran encontrar nada porque no hay una educación dirigida hacia ellos de esa manera, en donde ellos pueden tener un desenvolvimiento intelectual no solo diestro, de la posibilidad de estar activamente desde un juego, sino desde la posibilidad de apreciar el arte, y eso les motiva a muchas cosas que los llevará en el desarrollo de su vida a ser mejores personas como seres humanos. Así que es principalmente ese proceso. Lo que buscamos, y la otra, desde el punto de vista también de la motricidad y el desenvolvimiento en la parte de las materias teóricas, como las matemáticas y cuestiones que tienen que ver con ciencias, porque la música también tiene ese proceso. Es una ciencia en el sentido de que se puede... yo descubrí después con el tiempo de que se trabaja con números, que se trabaja con proporciones, con ideas que a la larga, o sea, tú para generar un por decir una introducción tienes que hacer 8 compases, tienes que pensar en ocho compases, tienes que pensar en 4 compases de frase, y tienes que pensar en motivos de cuántas notas, y tienes que pensar en toda la idea de tantas partes. Esos son números, eso es matemáticas. Y claro, uno no lo entiende desde el punto de vista artístico, porque tú lo ves desde el punto de vista estético, o sea, me parece una cosa hermosa, pero si ya desmenuzas y entras a la parte en serio, tú te das cuenta que es matemática. Ahora que hablamos de esto, veo cerca tuyo Pink Floyd, The Wall. Es que sobre esta obra están trabajando de pronto. No, solo que a mí me gusta, antes de dedicarme a esto de la música académica, de la música ecuatoriana, me gustaba el rock. O sea, me gustaba Supertramp, Pink Floyd y todo eso. Y después cambié todo lo anglosajón por lo izquierdoso. Me volví un comunista, ¿no? Y conservo esa idea hasta ahora, por eso mantengo mis pensamientos de esa manera. No soy militante ya, porque esas ideologías como que perdieron vigencia por el mal sentido de las cabezas que erraron. Sin embargo, se convierte el comunismo en una cuestión idealista, en donde uno necesita ayudar a otra gente. Y a través de eso ser multiplicador de ideas y multiplicador de posibilidades y de bienestar para mucha gente. Además de hacer eso de... una forma de vida, me parece muchísimo más coherente que estar afiliado a... Por supuesto, es como la fe. Tú necesitas asistir a la iglesia para tener una fe, claro, sino que tú decides tener una fe por alguien o por el universo o por un ser espacial o por un ser que tiene un poder que no sabemos, pero bueno, no importa eso en este momento. Lo que interesa, por ejemplo, digo yo entre mí, es estar consciente de lo que haces, y cuando cierren la caja, cuando te vayas de este mundo, no quede nada sin haber resuelto. En estos días, eso es lo lindo de conversar acá en La Rayuela con, realmente con todos nuestros invitados, pero sí, hay uno que otro invitado que realmente, ¿qué digo yo? Resulta un placer hacerlo, no es piropo, es la verdad, uno de ellos eres tú. Si bien la cuestión del arte, la cuestión de la música nos apasiona y podríamos seguir conversando mucho tiempo más, pero creo que los artistas tienen también un papel importantísimo en la vida, sí, a través del arte, a través de la música, pero también con su criterio, con su pensamiento en el mundo actual en que estamos viviendo. Y en estas últimas horas, en estos últimos días, realmente nuestro país se convulsionó de tal manera que las redes sociales ayer, por ejemplo, realmente estaban todas rojas, digo yo, ¿no? Incendiando en muchos casos algunos sectores y en otros sectores queriendo lanzar agua. Quisiera saber cuál es tu posición. Quisiera decirte también, Negrito, y decirles, amigas, amigos, como ayer me pronuncié, esto lo hago a nivel absolutamente personal, como una ciudadana de este país, ¿no? Como una mujer que soy, como una comunicadora. Pero sí me parece que hay temas que debemos reflexionarlos seriamente, remarcarlos, con la cabeza fría, ¿no? Ayer yo decía, calma, o sea, sí, calma, porque ninguna idea buena vendrá si es que estamos todos alborotados, con las pasiones exaltadas, y si hay odio por ahí guardadito, eso es peor. En todo caso, mi posición, y lo digo una vez más, es que pues el odio para nada, el odio para nadie, ¿no? Tratemos de ponernos en el zapato del otro. Además, ni el odio, ni la ira, ni el crimen tienen nacionalidad, por favor, ¿no? Estas son conductas que nacen de una individualidad también, pues, de un ser humano. Quisiera saber cuál es tu opinión respecto a estos últimos acontecimientos. Yo realmente en estos últimos meses y años ya no veo noticias. Recién me enteré ayer porque veía así comentarios y de la xenofobia y cosas así, no sabía qué es lo que pasaba. Y mucho me dedico a la música. Y por eso es que recién me desayuno ayer sobre este asunto de Ibarra y lo de el señor venezolano que asesina a la novia ibarreña. Y ayer me decían, no, pues que es que le abren a la chica y le encuentran que estaba embarazada, me decían. Imagínate. Digo, ¿qué es eso? Digo, ¿cómo así? Entonces dice, claro, y los policías no hicieron nada. Y estaban ahí al frente de él. Digo, claro, como vemos en las películas, hubieran puesto un francotirador y lo eliminaba. Que era como el punto final si es que no lograban llegar a una negociación. Digo, no sé quién estaría en la negociación, ni podemos darnos cuenta de qué tipo de policías podrían haber estado al frente de tratar de persuadirlo. Porque si de pronto no había gente que tenía una educación suficiente como para poder persuadir y tener argumentos necesarios para que esa persona desista en eliminar a la chica, hubieran logrado un final feliz, ¿no? Que normalmente a veces sí sucede, ¿no? Pero si tienes un psicópata, no. En este caso, que sea venezolano, no lo exime de que es un ser humano que tiene su problema mental. ¿Por qué llegaría a ese nivel de violencia? No sabemos. Solo sabían la pareja, nada más, qué es lo que pasó. Y el resto somos como secundarios y solo estamos asistiendo a ver un desenlace fatal a través de los problemas psicológicos de las personas, ¿no? Sin embargo, tampoco se puede generalizar que todos los venezolanos son asesinos, ¿no? Hay tantos ecuatorianos asesinos también, y hay tantos peruanos, y hay tantos norteamericanos, y hay tantos ingleses y europeos, y un montón de gente. El problema es la falta de valores en las personas, la falta de respeto, la falta de conciencia de lo que está haciendo. Yo, uno de los problemas que yo veo en este último tiempo, a lo que empezamos a conversar antes de empezar el programa, son tiempos oscuros, son tiempos extraños, son tiempos difíciles. Yo pongo esa palabra, claro, puede ser ofensiva, pero son tiempos estúpidos, que no tienen sentido, porque la gente no encuentra un camino, o sea, la gente está golpeando, se da contra la pared, todo el tiempo está como zombies dándose contra la pared sin buscar y sin encontrar un lugar por donde ir. Es eso en la política, es eso en la vida cotidiana, es eso en la relación de la gente entre personas. Y a veces uno se siente impotente porque no puede ayudar en ninguna forma. No puedes hacer nada. O sea, por ejemplo, yo tuve una invitación a Colombia en octubre y a lo que pasé en la frontera me quedé impresionado. Y hablaban de los del problema que había en la frontera, que pasar, que era un problema para ir allá, que después, que dice que... Bueno, yo llegué y ese rato veía cómo venían tantos venezolanos. Era un montón de gente, niños, mujeres, ancianos, con 3, 4, 5 maletas, con carros. Te habían traído sus carros para cargar las maletas. Hay gente que venía a pie. A lo que me fui, vi un montón de gente. A lo que regresé, ya sacaron la ley del pasaporte, entonces ya no podía entrar. Y ya pasé, y no había nadie. Volví a ir ahora a Colombia hace un tiempo atrás, en diciembre. Ya lo que regresaba, me fui en mi carro, a lo que regresaba, de Pasto, a la madrugada, 5 de la mañana más o menos, pude advertir como en la carretera iban muchos caminando, así como un éxodo terrible y con cobijas, y me decían amigos de Pasto, que claro, dice, yo les decía que hay unos precipicios terribles para pasar a Pasto, hay unos 3 o 4 precipicios ahí en la carretera, decían, no, pues si venir de Popayán para acá, uy, ya quisiera que conozca esos precipicios, esos sí son de veras, me decían. Dice, y hay un como desierto por ahí, dice, y por ahí vienen los venezolanos, caminando desde Venezuela. Imagínate cuántas horas para tener que vivir todas estas circunstancias con rechazo de la gente. Los ecuatorianos siempre hemos sido pacíficos, término también acuñado por los gobiernos y por la gente política absurda, como que no tenemos sensaciones de incomodidad también. Claro que hay sensaciones de comodidad, porque los gobernantes no logran tener políticas acordes para poder vivir en un país en una mejor situación adecuada, en donde podamos como nacionales estar adecuadamente establecidos con un buen concepto económico y de calidad de vida. Cuando viene gente de otro lado, se multiplica el problema, porque si nosotros no tenemos para nosotros, imagínate para el resto. Entonces la gente que viene de otro lado necesita trabajar, entonces abarata costos y va desplazando a la gente local. De entrada sí, te sientes incómodo. Pero desde el punto de vista humanitario, lo que tú decías, uno debería ponerse en los zapatos de esas personas. Muchos ecuatorianos han vivido eso. Con mala suerte, generalmente, siempre, ¿no? Porque somos un pueblo en sí, pacífico, como dijo alguna vez un español, les son taimados. Ya, son temas, son gente que está todo el tiempo así escondida, que tiene miedo. Nosotros no podemos ser luchadores, pero vienen los venezolanos y son gente aguerrida, que se busca su forma de vivir y sale. Y se ubican en lugares precisos, porque tienen una educación eficiente. Y eso te pone a comparar, ¿no? ¿Quién está en mejor condición? Y empiezan a ver las confrontaciones. Y claro, la salida más fácil es agredir al que no es de aquí, porque tú estás en tu patrimonio de vivencia, ¿no? Lo mismo pasaría si estuviéramos en Venezuela, ¿no? Y los venezolanos dijeran aquí, fuera. Lastimosamente, sí. En otros países como Colombia y Venezuela, prima lo local. Y lo foráneo está después. ¿Se debe entonces pedir este documento postillado en Venezuela a quienes vienen acá a nuestro país? ¿Cuál es tu comentario? O sea, si tú vas a otro país, te piden eso. Es lo más normal, pues. ¿Por qué? Porque estás estableciendo ciertos parámetros de orden y tienes tu ley. Ahora que señalas eso, sí, es decir, yo creo que en ese sentido estamos actuando bien, más bien creo que nos demoramos mucho. Uh-huh. Y no hablo solamente con Venezuela, negro. Acuérdate, cuando venían los africanos, o venían los vietnamitas, o venían un montón de gente, ¿no? Yo hablo para todos. O sea, es igual, como cuando nosotros nos vamos a otro país, nos piden nuestros documentos. Tú no entras ahí pateando a nadie. Es una forma de ordenar, claro, es una forma de tener las cosas claras. Aquí hay normas. Mira, en las casas, en los hogares de todos los seres humanos, en unos más, en otros menos, deben haber normas, digo yo. Y para todos, desde el jefe de hogar o la jefa del hogar hasta el último niño, claro, hasta el gato y el perro. Entonces, ¿por qué en un país nos asustamos cuando queremos poner un poco de orden? Eso es una cosa. Claro. Y lo otro, obvio, por favor. ¿Por qué sucede lo otro? La cuestión de las cacerías, ¿no? Claro, ¿por qué sucede lo otro? Porque no hay normas, pues. entonces es tierra de nadie. Entonces ahorita, después alguien decía que ha dado unas declaraciones medias incómodas, Moreno, y han escuchado, pero se genera un tumulto y un terrible problema en Ibarra, donde empiezan a sacar a todos los venezolanos de los hostales de todo lado y empiezan a... había muertos, había heridos, había... o sea, no te puedes poner en ese plano, o sea, pero ¿cuál es el problema? La falta de orden. Así es. Si estuviera todo en orden, sabrías que las cosas funcionan así y los ayudas humanitariamente y les das la posibilidad de que trabajen, les das la posibilidad de que se desenvuelvan. Acuérdate de lo que pasaba en el norte, en Carcelén. O sea, yo fui, me iba de viaje también, y cuando llego, había un montón de gente. Iba, ¿dónde sirvió esta gente? Total, veo ahí acostados en el piso. Habían sido los venezolanos que estaban ahí. Digo, qué pena, o sea, pobres, o sea, no tienen dónde vivir y no hay quien los ayude. No es nuestra culpa, desde luego, ¿no? Pero humanitariamente necesitamos ayudarlos. Así es. Yo creo que, en todo caso, si bien es cierto, no podemos ni económicamente, ni... Qué lindo fuera, ¿no? Que estuviéramos en una posición donde yo llevo tres a mi casa, tú dos... Claro, sí, dos. Claro. O sea, sería increíble. Pero o sea, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Pues tampoco nosotros, podemos vivir con lo que tenemos. Nosotros también estamos quebrados, pero... Lo que sí podemos hacer es tener respeto por eso el resto. Sí, o sea, es, ¿no?, respetarlos. Tener respeto por los demás. Y si es que podemos, ¿no?, ayudarlos de alguna manera, los ayudamos. Por supuesto. Lo menos ser solidarios, por lo menos darles un abrazo. O sea, necesitan un abrazo. Son gente que ha perdido todo. Todo. Y lo otro, es decir, hay que estar claros en cada cosa, ¿no? Hay que estar claros, atornillarnos los pies en la tierra para poder inclusive expresar lo que sentimos, ¿no? Entonces, habría que estar muy claros en esto. Sí, pues, o sea, este señor que victima a esta mujer, en realidad tiene la nacionalidad venezolana, pero entonces, ¿qué pasa con el ecuatoriano que está en España acá y que también hizo lo mismo? ¿Habría que matarle a este, al otro? No, por favor, no. Hay gente que realmente por la falta de valores y por las circunstancias de su entorno, de sus experiencias, le cantan en ese tipo de actitudes. Así es, y, pero... O sea, ahí no vas a decir si es que hay un ecuatoriano que hace eso, 15 millones de ecuatorianos son iguales. Menos odio, más educación en las casas. Por supuesto, o sea, los valores. No, o sea, favor. Primero, ser humano. Segundo, es una persona que tiene problemas de por ejemplo, la gente que está viniendo tiene problemas económicos, o sea, peores que los nuestros. Y no tienen más salida que buscar otra vida en otro lugar. Y llegan a estos lugares, a este país, por ejemplo, en donde hay posibilidades de que puedan trabajar. Algunos van a trabajar por muy poco dinero, pero para ellos es bastante para poder mandar a su país. Sin embargo, no hay cómo negarles la posibilidad de que ellos puedan vivir, si no es como matarlos. O sea, somos más asesinos nosotros que no dejamos que esa gente pueda vivir. Sí, con lo poco que puede hacer. Nuestro llamado desde este espacio, amigas, amigos, en realidad calma, pero calma para pensar en cabeza fría, para tomar decisiones que sean sensatas, que sean sacadas, ¿no? Sacadas así, botadas lejos este odio que a veces parece que nos invade, ¿no? No podemos vivir con odio, para nadie, por ninguna situación. Claro, no. hay gente, como me acuerdo que veía unos videos de unos venezolanos que hablaban pestes de los hombres ecuatorianos. Y claro, así como hay esas venezolanas, hay ecuatorianos también. Claro. Xenófobos, racistas, que creen que son la última palabra en el mundo. Creo que el término fundamental es la tolerancia. Tolerar. El respeto está primero, o sea, después tolerar. Yo respeto, pero si es que hay confrontación, alguna cosa, debo tolerar, o sea, tendrá sus razones. Ni siquiera cuando ya rebase el agua, el vaso, uno puede tomar una actitud así. Puede que sí te puedas encomendar al demonio para que te empuje a hacer una cosa mala, pero eso sería muy, muy, muy, muy, muy de una persona desequilibrada. Y en este caso, digo yo, esas declaraciones de Moreno no ayudan para nada, o sea, no son sensatas, no son inteligentes. Son mandatarios, no pueden mandar a sacar a todo el mundo de donde están y echar la culpa. Tiene que diseñar lo que estoy hablando sobre la cultura, sobre la música, políticas que sirvan para contrarrestar este tipo de problemas. O sea, organizar de tal manera que las cosas puedan resolver problemas. Si ellos no tienen, alguien decía que sacarle a la María Paula Romo, porque toma una actitud muy así como... que me importista alrededor de eso, y habla de que la policía desde hace años no funciona. O sea, ¿Cuándo los policías han sido eficientes en su trabajo? ¿Cuándo no han sido corruptos? O sea, ¿por qué este país tiene que ser un país de corruptos? ¿Por qué? No hay necesidad de tener como bandera la corrupción para ser una persona, entre comillas, viva y la que es exitosa en la vida. Así como los sapos estos de ¿para qué pagar el impuesto? Yo también pago impuestos. Yo no gano 10.000, ni 15.000, ni 20.000, ni tengo utilidades de $200.000 al año. No, tengo que pagar. Ojalá ese impuesto no se lo lleven al bolsillo de algunos sinvergüenzas. La ley ¿no? es para todos, por supuesto claro. que sí. Entonces, digo, esas cosas, por ejemplo, organizar un país, no solo desde el punto de vista politiquero, del discurso falso, lo que yo decía sobre si sí, van a hacer escuelas, que van a hacer esto, que los grupos tienen que... Okay. El rato de hacer las cosas los quiero ver. Ahí conversamos, dice claro, todo. Porque es así. Quiero agradecer tu tiempo esta mañana con nosotros, el maestro Leonardo Cárdenas. Nos hemos pasado unos 15 minutos más de lo establecido. Ay, qué bueno. ¿Está bien? Un abrazo grande, mil gracias por estar con nosotros siempre. Gracias, y por supuesto, nosotros ahora vamos al corte y luego vamos a la quería música. Invitarles algo antes. Sí, claro. Vamos a hacer un concierto el día 25 de enero, este viernes, en el Parque Urbano Cumandá, porque son los 5 años de creación del Parque Urbano. Entonces vamos a hacer un concierto con Orquesta de Instrumentos Andinos abierto al público a partir de las 6 de la tarde. El 16 de febrero estaremos en el Teatro México haciendo un concierto Latinoamérica y mi voz con algunos solistas del Coro Mixto Ciudad de Quito, Paula Herrera, la Orquesta de Instrumentos Andinos. Y el 22 de febrero también haremos un concierto llamado Vísperas del Carnaval en Alangací, en la iglesia, con motivo de los carnavales que están cerca. Y esa es la programación que tenemos ahora. A partir de mayo, junio, julio se está tratando de organizar una gira con la Flauta Mágica de los Andes, con la Escuela Lírica, el Coro Mixto Ciudad de Quito y la Orquesta de Instrumentos Andinos a partir de algunas ciudades cercanas a Quito. Estamos Entonces, atentos. Esta actividad va a ser permanente durante este medio año. Y bueno, no contra la xenofobia sí, fuera. No contra la xenofobia. Y la corrupción también fuera. También fuera, así es. Nos vamos al corte. Gracias, Leonardo Cárdenas. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexto encuentro de música brasileña. Disfruta un concierto lleno de alegría y virtuosismo con los tradicionales choros brasileños en la Casa de la Música. Con la participación especial de Donald Renier, Gustavo Lobato, Horacio Valdivieso y Estefano Lobato. Un concierto que no te puedes perder. Jueves 31 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A mi vida le ha dado todo, eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti hace más grande mi vivir. O de las cosas de la vida, contigo se vive mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos, porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Antes de conocerte todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti. Y yo no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. No estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios. Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado. No te asustes, mi amor, te lo voy a explicar. No te asustes, mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia a tu corazón. Es el viento que te besa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando. Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado. No te asustes, mi amor, te lo voy a explicar. No te asustes, mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia a tu corazón. Es el viento que te besa, es el viento que soy yo. La la la la la la la. Es el viento que te besa, es el viento.

en diciembre a La Habana, descubrí el primer cine que yo fui en mi vida, porque ese lo veía en la iglesia, ese cine lo veía en la iglesia, pequeñito yo, era un niño, no sé, 8 o 9 años por ahí. Pero bueno, así fue, una pasión. Qué simpático. El cine es una pasión. Bueno, ahora ya estamos en un nuevo año, 2019, y hace poco pues concluíamos el 2018. Tú siempre has estado muy activo en el campo de la docencia, en el campo de la producción inclusive. Te invitan mucho a ser jurado de esto y de aquello. Cuéntanos un poco qué pasó con el 2018, cómo acabaste el 2018. Bueno, graduamos 19 alumnos. Por lo regular, esa es la media de todos los años. Ya este que estábamos convocando ahora es el séptimo taller de formación de guionistas. El año pasado graduamos esa cantidad, que es la media, te repito, es la media que hemos hecho, 19, un año de mucho éxito, 21. Pero este año tiene una modalidad. O sea, va a existir el séptimo taller para el público en sentido general, o sea, las personas que aspiran, tú sabes que es un concurso, no es todo el mundo, o sea, porque yo no enseño a escribir, yo lo que le doy es una técnica a las personas que ya tienen esa vocación y pueden hacerlo. Entonces, se hace una convocatoria para que presenten trabajos literarios, cuentos, un capítulo de una novela, un guión que haya hecho, y a los mejores se ganan el cupo dentro del... Hay una capacidad de 35 que lo da el aula, no nosotros. También pedagógicamente no deben ser muchos, ¿no? Pero estamos en ese proceso. Pero este año tiene una modalidad, que es lo siguiente. La Cinemateca de aquí de la Casa de la Cultura, de donde yo soy especialista, trabajo como asesor, como el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, el ICA, están empeñados en rescatar para el cine ecuatoriano al público ecuatoriano. Y se nos ha ocurrido que estos 7 años, o sea, 6 años, que tenemos graduando a buenos guionistas con el talento nacional, convocarlos ¿a qué? A un segundo taller o un taller superior que van a ser los martes cada 15 días con los mejores alumnos que he graduado, repito, en estos 6 años, para escribir comedias o adaptaciones de la literatura nacional. Formidable. O sea, de modo de que ofrecerle un cine no haciendo concesiones, sino un cine atractivo a partir de la comedia y a partir de algo que se siente como propio, que es, no es que se siente, sino que es propio, que es la literatura nacional. En eso estamos, hoy mismo comienza este segundo nivel y todavía el día 8 cierra la matrícula para el curso normal, el curso de iniciación, y empezaríamos o vamos a empezar ese curso el 19 de febrero. Qué bien, realmente es una buena noticia. Yo creo que, si bien es cierto, estos cursos, ¿no? El primero es bien, pero es una base. Claro. Pero qué formidable fuera crear desde la Cinemateca Ulises Estrella, de la Casa de la Cultura, un instituto de cine, Gerardo, donde pudieran haber realmente algunos niveles, ¿no? Bueno, la idea sería, porque eso sucede, ¿no? Los alumnos me dicen, bueno, está bien, y yo termino conmigo, ¿y después qué? Y después que la Casa de la Cultura no es una productora, necesitaría tener una productora independiente, aunque estuviera ligada a la Casa de la Cultura, que propiciaría o propiciara la producción cinematográfica. No, esa no existe, esa sería. Tratando de llenar ese vacío, se nos ocurrió crear lo que se llama el Banco de Guiones. El Banco de Guiones es que no solamente mis alumnos, sino cualquiera que haya escrito un guión, que presentara su sinopsis y sus datos, eso estaría en la página de la Cinemateca, o va a estar en la página de Cinemateca, porque ese es un proyecto, donde los productores o los directores vean lo que se está haciendo en el país en relación con lo... Porque ahora se queda a nivel de lo que hemos hecho en el aula. Pero así sería que eso se divulgaría a nivel nacional, todo el mundo podría entrar a esa página y ver qué se está haciendo en relación con los guiones en el país. Ese es un plan que lo tenemos. La dirección de la Cinemateca está muy entusiasmada con eso, y hay una gran colaboración entre la Cinemateca y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual. Qué bien. Ahora, pues, en este nuevo año, entiendo que no paran, más bien hay nuevos proyectos. Ya nos ha señalado algunos de ellos. Cuéntanos un poquito qué está pasando con Punto de Giro en este nuevo año. Bueno, hay dos variantes de Punto de Giro. Esta que tú has hablado, que estuvimos 5 años compartiendo, el público podrá pensar, el oyente podrá saber esa relación de 5 años tan armónica que siempre tuvimos, porque tuvo primero una voz extraordinaria, pero también una persona extraordinaria. Gracias. Entonces, yo tengo y tendré toda mi vida un recuerdo muy lindo de ti, de tu persona. El programa existe con la variante que tú has señalado, pero también ahora estamos trabajando entre el IABECU, el Instituto Tecnológico que todos conocen de aquí de Quito, y la Cinemateca para ese mismo programa, pero para la televisión. O sea, la Cinemateca pone su instalación, la sala, que es donde filmamos, donde grabamos, y también pone la edición del programa, va a empezar a editar, y el IABECU pone la técnica. La técnica y también sus alumnos, que ya están los alumnos más destacados que trabajan con nosotros. Ese trabajo lo estamos haciendo, ya grabamos 12 programas y falta ahora la edición de ese programa para que salga después por televisión. Ese mismo programa, pero el mismo programa Punto de Giro, pero por televisión. Pero es que bueno, qué bien. En algún momento... ¿Se ha pensado, por ejemplo, exportar esto? Tú vienes de un lugar, pues, donde el cine es parte fundamental. ¿De pronto un intercambio? Se ha hablado, no se ha llegado a conclusiones porque falta mostrarle, llevarle alguna muestra, pero se ha hablado con Telesur, que tiene la posibilidad de sacarlo a nivel internacional, pero todavía eso está en cierne porque falta terminar nosotros de editar el programa, mostrarle un piloto para que ellos vean cómo es y que eso pueda producirse. Esto que yo quisiera abrir ahora, pasando esta hoja, que es la parte cinematográfica, yo quería hablar contigo y te invitaba a este momento porque realmente en estas últimas horas habíamos, Ecuador entero, pues ha vivido un momento bastante difícil, bastante álgido, donde algunas pasiones un poco oscuras se han entreverado. Y digo yo, hasta creo que se ha querido pescar un poco a río revuelto, ¿no? Claro, claro. Entonces, este asunto de la xenofobia es algo que, en ningún lugar del mundo, en ningún tiempo, nos va a dejar vivir con libertad, con altura, con salud mental y de corazón también, ¿no? Entonces hay una campaña muy grande en Ecuador, no a la xenofobia, porque hemos sentido también de algunos sectores casi esto de criminalizar, ¿no?, a un sector latinoamericano por su nacionalidad, cosa que no se puede admitir tampoco. No, claro, mira, yo tengo la fortuna, diría yo, de haber tenido una formación a partir del profe de la independencia de Cuba, que era un gran pensador, que decía patria es humanidad. Patria es humanidad. Y es cierto, o sea, yo muchas veces pienso que estamos todavía, en sentido general, en el mundo, en el medioevo. En el medioevo, por no darnos cuenta que somos ciudadanos de este planeta, o sea, ni siquiera, todo lo demás es artificial. Es artificial, muy querido, todo lo que es la patria y la bandera y los símbolos, y es el sentido de grupo. El sentido de grupo, uno tiene que tener sentido de grupo, pero cada uno tiene un grupo, ¿no? Y hay situaciones a veces en otros grupos, y por el hecho de tener un grupo, no necesariamente hay que discriminar a otro grupo. O sea, somos ciudadanos del mundo, o sea, cualquier lugar que uno esté, está en el planeta. Y hay que verlo así, de esa forma general, de esa forma. Hay intereses que desde luego despiertan esa xenofobia, que son lamentables, pero hay que tener conciencia de que somos seres humanos, que tanto el negro, el indígena, el blanco, el que sea, de cualquiera, en definitiva todos salimos de una misma rama, de una misma, toda la historia, la ciencia, lo que la ciencia ha podido demostrar es que salimos de África. O sea, el primer ser humano nació y salió de África. Entonces, ¿qué diferencia puede haber? Todo lo demás son circunstancias climatológicas, sociales, alimentarias, que nos han hecho diferentes en lo aparencial. Pero en el fondo lo que somos seres humanos, o sea, todo eso está más que... La convocatoria es a eso, es a tener más conciencia de humanidad y saber que por arriba de todo somos únicamente seres humanos. El ser humano como tal, Gerardo, desde siempre, desde la historia de la humanidad que nosotros sepamos, ha migrado por motivos, sí. ¿No? Por diferentes motivos, sean geográficos, económicos, familiares, qué sé yo, mil cosas. Y creo que eso le ha dado posibilidad también al ser humano a tener un proceso de aprendizaje mucho más profundo. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. Que si se hubiera quedado en un solo sector, climatizado totalmente a eso, nada más. Claro, ¿no claro. ¿Es cierto? Sí. Yo he tenido esa oportunidad, la oportunidad de viajar bastante, considero mucho, conozco Europa en sentido general, América Latina en muchos países y demás, y cuando uno sale, es eso lo que estás diciendo. Quizás cuando uno está en su medio pequeño en el sentido de que no ha visto otras culturas, uno se hace más tolerante porque conoce el mundo, sabe que hay personas que piensan distinto a ti, pero no por eso dejan de ser seres humanos, y entonces uno, la palabra es eso, se hace más tolerante y no es ni siquiera esa palabra, sino la comprensión de lo que yo había dicho anteriormente, que todos somos seres humanos. Y la comprensión a lo diferente, ¿no? A lo diferente. Afortunadamente tenemos un libre albedrío, cada cual pues claro. Se ubica donde quiere estar, sí. Pero realmente el respeto a lo diferente creo que también es una forma de crecimiento, ¿no? Esa es la paz. Si tú respetas al otro, puedes no estar de acuerdo con él, puedes pensar que está totalmente equivocado, pero tiene el derecho. Además, si está equivocado y tú tienes la forma de convencerlo, bueno, pero no llevarlo tu pensamiento a la fuerza, ¿no? Porque eso no tiene sentido. O sea, es la comprensión de que todos somos seres humanos. Distintas, las culturas varían tan poco, son problemas de estilo de vida, pero en el fondo no somos más que los mismos. Hay una, desde mi punto de vista de mi profesión, hay un psicólogo norteamericano que dice que hay 7 necesidades fundamentales. Fíjate si todos somos iguales. Y dice, si el relato que tú vas a hacer coincide con una de esas 7 necesidades básica del ser humano, vas a ser universal, porque es que lo mismo en la Conchinchina que aquí en Ecuador, son las mismas motivaciones, o sea, es la lucha por la vida, es todo. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Que donde quiera que esté el ciudadano, fíjate que tú lo puedes convocar a partir de esas 7 necesidades fundamentales y responde y entiende lo que tú estás diciendo, porque son sus mismas necesidades. Por supuesto. Eso nos dice que, bueno, que somos iguales a los efectos de la existencia en este globo terráqueo que habitamos. Ahora, Gerardo, ¿no te parece a ti que de pronto estamos perdiendo de vista a los verdaderos responsables de que sucedan estas cosas, de que la gente tenga que migrar desde sus países, ¿no? Claro. Porque nos estamos agrediendo unos con otros, pero nos estamos olvidando de quiénes son la razón principal para que esto suceda. Claro, las necesidades existenciales de los seres humanos. Esas me parece que son las básicas. O sea, yo creo que no hemos logrado, ninguno de los sistemas que han imperado en el planeta ha logrado satisfacer las necesidades de la humanidad. Yo creo que ahí es donde está la culpa, o sea, las ambiciones, los egoísmos, todo eso que son exacerbados. Ninguno de los sistemas, ni el medioevo, ni el capitalismo, ni el socialismo, nada ha logrado satisfacer las necesidades del ser humano. Entonces, yo no sé, porque yo no soy filósofo ni puedo determinar, pero la humanidad tiene que darse otro sistema diferente, más solidario, más comprensivo, más equitativo, de modo de que podamos convivir todos juntos. Tú eres un artista, sin duda alguna, y señalo esto para irme un poco al campo del arte como una herramienta fundamental también, una herramienta de denuncia, una herramienta de convocatoria, una herramienta de reflexión, ¿no? Fíjate, habría que acordarnos un poco los años 70, ¿no? Finalizando los 70, los 80, cuando Latinoamérica tenía algunas dictaduras, ¿no? Una, teníamos eso. Y fíjate, yo no sé cuál qué piensas tú, pero yo siempre he creído que fue una etapa donde el arte tuvo su mejor momento en cuanto a creación, claro, en cuanto claro. a poesía, en cuanto a a música, en fin, a muchas manifestaciones claro. culturales. ¿No será que este es el momento para el arte en Latinoamérica, acá en el Ecuador? Para oponerse a lo mal hecho, yo creo que sí. ¿Digo? Sí, claro, el arte también tiene otra cosa, o sea, no, la función del arte no es la función, digamos, del político, del sacerdote, del psicólogo, es ir a la espiritualidad. Pero ¿qué sucede? Que el ser humano aprende por imitación, y entonces el arte influye a través de los modelos de comportamiento humano que tú estás mostrando en la pantalla, en las distintas especialidades. En ese sentido, el arte contribuye al mejoramiento del ser humano, o puede contribuir. No el simple entretenimiento, que también claro. deja ejemplos de comportamiento, y a veces malo, Yo no tengo la certeza, porque no soy un estudioso de eso, pero yo creo que la tanta violencia que se ve, digamos, en el cine, en la televisión, no puede dejar ningún buen ejemplo. Y el ser humano, repito, aprende por imitación. O sea, ese es el lado opuesto. Pero sí, y el ejemplo que has puesto es muy certero, porque combatiendo las dictaduras, combatiendo los malos comportamientos de los gobiernos que hemos tenido, también se ha producido buen arte. Y ese es un ejemplo, tanto en la música, en la composición, como en las artes escénicas, se han producido grandes obras a partir de luchar contra lo mal hecho. Yo quiero agradecer enormemente tu tiempo, Gerardo. No habíamos tenido de oportunidad de encontrarnos antes, pero quiero desearte que este año sea un año con salud, con muchas oportunidades, gracias, con buenos momentos, por gracias. Supuesto. Yo, quizás, mira, ahora estoy involucrado en un proyecto con Colombia y estoy bastante ocupado, pero convocatoria tuya, que me convoques tuya, a esa no puedo faltar. Así que siempre gracias. Cuenta conmigo. Y gracias por la invitación. A ti, Gerardo. El maestro Gerardo Fernández García, aquí en La Rayuela esta mañana. Nos vamos a la pausa y viene la música. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La fiesta de la industria musical ecuatoriana ha llegado.

enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? Quisiera ser el rizo de tu pelo. Quisiera ser tu séptimo sentido. Quisiera ser un voltio en tu bombillo. Y prender el alba y amasar la noche. Y salir contigo disfrazado de horizonte. O al menos ser el nudo en tu garganta. Quisiera ser la silla que te aguanta. Tu zapacón de besos escondidos. Y contar contigo. Y doblar las calles. Y sembrar guayabas. Y soñar con mil detalles. Oh, quisiera y tantas cosas más quisiera. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Revelar tus ojos, celebrar tu nombre y salir contigo disfrazado de horizonte. Quisiera ser el asa de tus ojos, el calcio que te dan tus vitaminas. Tu ruta cuando cruzas la neblina, y el cordón umbilical de tus zapatos. Oh, y contar contigo, y doblar las calles, y sembrar guayabas, y soñar con mil detalles. Yo quisiera y tantas cosas más quisiera. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Revelar tus ojos, celebrar tu nombre y salir contigo disfrazado de horizonte. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Quisiera. El frío de mi cuerpo.